Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2756. Arrancamos el programa escuchando Just My Imagination. Es una canción de la banda de rock irlandesa The Cranberries. Esto fue allá en 1999, en noviembre. Vamos a tener varios grupos esta noche, el equipo completo trabajando para usted. Quédese con nosotros, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. Tenemos grandes invitados, algo que de veras pues nos hacía falta en México, diría yo. No nada más en Yucatán, a nivel México, vamos a tener a nuestros invitados del Instituto Tecnológico Petrolero y Energías Renovables, o algo así. Pero ahorita los presento. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y como bien dices, Robert, noche de Coparmex, nos mandan a estos invitados de la Institución de Educación Superior. Bueno, ese es el giro del Instituto Tecnológico del Petróleo y Energías. ¡Andaleces! Y pues muy interesante aquí con nuestros invitados, pues para que nos platiquen. Yo por lo pronto muchas dudas al respecto, pues de la energía y bueno, ¿qué se espera aquí en Yucatán? Pues ya para que tengamos un instituto tecnológico, pues ya quiere decir que las vistas están para allá, ¿no? Así que pues quédese con nosotros, tema interesante. Y fíjense que también vamos a hablar un poquito del libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, pues debido a la tecnología y pues por supuesto como nuestros invitados tienen mucho que ver con la energía, que viene siendo gran parte de estas nuevas tecnologías que están surgiendo. Pues bueno, a ver qué podemos aquí entablar en plática. Robert, te cedo el micrófono para que Gracias. Presentes a nuestros invitados. Bien, tengo el gusto de presentarles el licenciado Pedro Esponda Farrera, subdirector comercial, y la maestra Lisilet Mar Sarao, de programas académicos del Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía. Licenciado Pedro, Lisette, maestra, bienvenidos. Qué bueno que vinieron por acá. Es un temazo platicar del Instituto Tecnológico, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. Y estamos muy gustosos aquí de que nos abras el espacio y pues vamos a compartir esta gran noticia. Como tú dices, no nada más impacta a nivel regional, sino que es un tema y un esfuerzo que estamos haciendo como institución, muy de la mano con instituciones gubernamentales, con instituciones Claro. privadas, para pues tener un nuevo país con una oferta académica diferente que va a satisfacer necesidades que ya tenemos el día de hoy. Fíjate que, como platicamos antes de entrar al programa, en México la industria petrolera enorme, gigantesca, con la reforma, con la apertura, tiene unas posibilidades enormes, se abre otra vez como un área económica muy importante para nuestro país, y pues teníamos un déficit importante de ingenieros petroleros, y esta iniciativa de ustedes de montar el instituto, pues le viene a dar un empujón más a Yucatán, que se ha convertido en un polo educativo muy importante a nivel nacional y a nivel internacional ahora con esto, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que muy en línea de lo que dices, según los datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Actualmente existen apenas 9,132 ingenieros especializados en el sector de hidrocarburos y de energía, ¿no? 9,000. Imagínate, la necesidad para el 2018 va a ser de 500,000. ¡Wow! Y claro, para el 2025 va a ser de 2.5 millones. Esa es la demanda que tenemos y esa es una de nuestras misiones en el instituto de formar este tipo de gente que va a cambiar definitivamente el rumbo del país, que nos tenemos que preparar para la recién apertura de la reforma energética y que vienen rusos, chinos, asiáticos, muchos países a competir. Por supuesto. Y necesitamos tener mano de obra mexicana y sobre todo mano de obra yucateca, ¿no? Y bueno, sobre todo también con la apertura de estas nuevas áreas especiales de desarrollo que finalmente incluyeron a Yucatán en ese corredor que se está haciendo desde Veracruz, que viene hacia todo el sureste y que incluye Puerto Progreso en ese proyecto de logística, pues se van a requerir muchos ingenieros, no nada más petroleros, ingenieros en las nuevas tecnologías de la energía, ¿no? Sí, es correcto. Ahí, como tú bien sabes, ganó el estado de Yucatán varias licitaciones en esta primera etapa en que se generaron esas licitaciones y pues obviamente estamos a la expectativa de que vamos a necesitar enormemente aquí en el sureste mano de obra calificada. Ayer en la inauguración de la Litoteca Nacional de Yucatán decía algo bien interesante que me llamó mucho la atención el gobernador del estado, ¿no? Tenemos un instituto del petróleo en Yucatán, pero pues no tenemos plataformas petroleras y el subsuelo no es tan rico en yacimientos como en otras partes de la República. Pero lo que estamos haciendo aquí en Yucatán, y lo decía y lo puntualizaba más de una vez el gobernador, es estamos formando plataformas educativas. Correcto. Que necesita nuestro país y que van a ser el detonador bastante importantes en el mediano plazo, ni siquiera en el futuro, ¿no? Correcto. Yo creo que esta es una gran oportunidad para la juventud yucateca, porque... Y bueno, yo estoy seguro, y ahorita nos lo vas a decir, que no nada más estás a la parte geográfica de Yucatán, porque esto se abre a nivel Latinoamérica, pensaría yo, principalmente para oportunidad de que venga mucha gente de fuera a estudiar a un instituto de esta naturaleza. Dime una cosa, ¿esto es una inversión privada? ¿Cómo se funda el instituto? Es una inversión básicamente privada, sí, está fundada por esfuerzos de capital privado. Okay. Y hay una participación muy, muy, muy cercana del gobierno federal, gobierno estatal. Como te decía, ayer estuvimos en la presentación de este evento donde se presentó el Laboratorio Nacional de Sustentabilidad y la Litoteca Nacional de Yucatán. Estamos participando ahí con la parte de científicos que están en el pool de docentes dentro del instituto. Tenemos ahí muchos intereses compartidos, porque la realidad es que hoy por hoy una de las paraestatales que más necesita de capital humano calificado pues es definitivamente Pemex. Absolutamente, pues con esos datos que nos das, es importantísimo. Y maestra, tenemos un minuto. Ahorita voy contigo. Claro, pero sí. Amigos, miren qué importante. Yo creo que es una noticia interesantísima y vamos a seguir platicando porque el libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, hablaba precisamente de esta necesidad imperiosa en los países latinoamericanos de sacar más ingenieros. Más mano especializada. Una educación a la altura las necesidades de las empresas. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Change you, I used to be. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Esta canción muy reconocida, The Reason, de Hubert Stank, esta banda que pues a mí me gusta esta canción, es así melódica, rock. Buen rock and roll, como siempre, aquí en Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra entrevista. Mire, déjeme decirle que aquí me lo acaban de dar recién calientito. Radio Fórmula Yucatán le invita al Corona Sunset 2017. Ya ve que aquí nuestros amigos de Corona van a tener dos Corona Sunset 2017. El primero es el 17 de junio en Tulum. Va a ser en el cenote este Dos Ojos, que es un lugar esplendoroso y maravilloso. Y Radio Fórmula Yucatán, junto con Corona Sunset, estamos regalando dos pases dobles que entregaremos el viernes 16 de junio entre las personas que contesten la trivia en redes sociales. Busque la trivia en Facebook, Radio Fórmula Yucatán, conteste la trivia, y el viernes 16 de junio, vamos a decir quiénes son los ganadores de dos pases dobles para ir al Corona Sunset 2017, el 17 de junio en Tulum, en Dos Ojos. Es un espectáculo formidable, así es de que Radio Fórmula Yucatán te da esta oportunidad de vivir esta gran experiencia junto con Corona Sunset 2017. Métete a la página de Facebook Radio Fórmula Yucatán, búscala inmediatamente y empieza a contestar la trivia que ya debe de estar puesta ahí en las redes sociales. Así es de que, pues ya sabe, nuestros amigos de Grupo Modelo, pues aquí son nuestros amigos y están con nosotros siempre, y les estaremos informando de los grandes eventos que hace Grupo Modelo. Bien, aquí en el estudio tenemos el honor de que nos visitan nuestros amigos del Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía, el licenciado Pedro Esponda Farrera, subdirector comercial, y la maestra Lisilet Mar Sarao, de programas académicos del Instituto Tecnológico. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante la entrevista, ¿no? Claro que sí, Robert, y bueno, más que nada con la maestra Lisilet. Preguntarle, platícanos un poquito pues del tecnológico, cuando surge, dónde está, qué carreras tienen y bueno, la novedad ahora de la que nos quieres platicar, por favor. Claro que sí, buenas noches a todo nuestro público. Pues bueno, el Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía pues surge hace 2 años aproximadamente. Antes pues periodo preoperativo, y ahorita en agosto de 2016 empezó la primera generación de las licenciaturas. Actualmente tenemos una oferta de 6 licenciaturas, que es ingeniería petrolera, ingeniería en geología, ingeniería geofísica, ingeniería eléctrica y energía, ingeniería en negocios y administración y finanzas. Entonces ahorita tenemos a los chicos de la primera generación y ahorita en agosto de este año, pues vamos a la segunda etapa, que es el lanzamiento de maestrías. Ya contamos pues con 3 programas de maestrías que van a iniciar próximamente. Son maestrías en administración, pero están enfocadas en unas áreas muy especializadas. Tenemos la maestría en administración en la industria del sector de hidrocarburos, que es precisamente pues para todas las empresas que están relacionadas con este giro de los hidrocarburos. Tenemos la maestría en administración de energías renovables, que también pues tenemos este auge, ¿no?, y esta pues nuevo surgimiento de empresas que están dedicadas a generar energías renovables, pues también una maestría que está especializada en cómo administrar ese tipo de empresas. Y la maestría en administración e innovación empresarial, pues que cubriría pues las demás empresas que a lo mejor no se dedican tanto a este rubro de petróleo y energía, pero pues también son una fuente importante, ¿no?, para la economía. Cuando hablas de administración, me imagino que ya no solamente hablas de papeleo y de números, sino que también de impacto ambiental. Sí, totalmente. De hecho, bueno, en la currícula de las materias, pues no podía faltar que lleven su materia, ¿no?, especializada en lo que es responsabilidad social y empresarial, todo este cuidado de cómo las empresas y sobre todo las de este giro pues impactan en el medio ambiente y pues cómo gestionar y cuidar todo esto. Entonces, es una maestría en administración que tiene pues todos los contenidos necesarios, todas las áreas integrales que necesita de la administración de una empresa. Obviamente especializado pues en los rubros. Tanto si es una empresa de giro comercial o de giro pues enfocado al petróleo y energías. Y por lo que dices de la primera generación, estoy entendiendo que la carrera dura 2 años. ¿O cómo está? Las ingenierías, las seis las carreras. Las ingenierías duran 4 años. 4. Ah, bueno, ok. 4 años. Ahorita están okay. Pues en su primer año estos chicos de okay, la primera okay. generación. Y la primera generación de maestrías va a iniciar ahorita en agosto. Ah, ok, ya. Esta va a tener una duración de 1 año 4 meses. El programa es cuatrimestral. Ah, y van a acabar su programa en 1 año 4 meses. Okay, muy fíjate qué interesante, algo que mencionaba Andrés Oppenheimer en su libro, que se los recomiendo amigos, Crear o Morir, dice el secreto es la gente, dice el secreto no está en los incentivos económicos, ni parques tecnológicos, ni científicos, no se basa en eso, sino que el secreto es el tipo de gente que tenga la capacidad, que esté concentrada en el trabajo. Se necesitan mentes creativas de todo el mundo que lleguen atraídas por el ambiente de aceptación de la diversidad étnica, cultural y hasta sexual. Él lo escribe de esta manera porque él se hizo una pregunta y dijo, bueno, ¿por qué en nuestro país o en Latinoamérica no tenemos un Bill Gates o un Steve Jobs? Y entonces se puso a investigar, es un estudio periodístico, y encontró que efectivamente tenemos muchos latinoamericanos que se desarrollan en las áreas de innovación y tecnológicas, pero fuera de sus países. ¿Por qué? Porque no existen las instancias adecuadas de donde, en este caso que hablamos de ingenieros petroleros, pues aquí no había la oferta, no sé cuál sea, pero eran 2 escuelas, el Politécnico y creo la universidad que tenían ingeniería petrolera, ¿no? Sí, es correcto, Robert. Fíjate que un tema de libro que yo ya lo leí es el tema de ser visionero. Y creo correcto. Que en esta apuesta estamos siendo muy visioneros a esta necesidad que ya es de hoy, ya es presente, ya no es futuro. Y que lo voy a ligar un poquito con el tema de las maestrías en un focus group que ajá, hicimos. Ajá. Uno de los notables ingenieros que tenemos aquí en la península y que tiene una de las constructoras más prestigiadas de aquí de Yucatán, nos decía, sabes, muchas de las universidades que hoy vemos pues siguen generando ingenieros civiles, ingenieros mecatrónicos, o sea, sin demeritar esas carreras, claro, ¿no? Claro. Pero lo que hoy yo necesito en mi constructora, estamos hablando del tema de la construcción, es un chico que salga con un tema de visión diferente. ¿En qué sentido? Hoy por hoy cualquier desarrollo urbano necesita ya, y ya no es un lujo, ya es una necesidad, correcto. Una instalación de paneles solares. Sí, sí, y hoy por hoy, los programas académicos que siguen en las instituciones que están siguen siendo los mismos, o sea, me sacan egresados que saben hacer una muy buena cimentación, una correcto, muy buena correcto. Columna, pero no hemos madurado y no hemos sido visionarios, ¿no? Que es el tema de la innovación, que es donde tanto empresas, instituciones y gobiernos deben de apostar fuertemente a la innovación. Aquí en Yucatán, la verdad que el parque tecnológico, la Universidad Politécnica, ahora el Instituto Tecnológico del Petróleo, o sea, es correcto. Ese es el camino, y así lo plantea Andrés Oppenheimer, porque no teníamos ese camino, o no lo teníamos claro. Sí, es correcto. Y ahora, pues, ya tenemos las condiciones encima, ¿no? O sea, sé que acaban de anunciar hace algunos meses que todavía hay yacimientos por explotar, de petróleo, y que el petróleo, como antes pensábamos, pues se va a acabar algún día, pues sí, pero yo creo que en 50 años sí. o 100, sí. O sea, esa es la diferencia en la visión, como dices tú. Y bueno, vamos a seguir platicando de esto, amigos. La verdad que es un tema que por lo menos a mí me apasiona. Y quédese con nosotros, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Ahora estamos escuchando Boulevard of Broken Dreams, el Boulevard de los Sueños Rotos. Es el cuarto sencillo del álbum American Idiots, de la banda punk rock, de la banda de punk rock norteamericana Green Day. Buena banda, esto es de allá de 2003-2004, la grabación. El género es rock alternativo y pop rock. Buena música, ya la había yo escuchado, me gusta. Bueno, ya saben que me gusta el rock and roll. Y pues aquí Juan de Dios Rincón siempre nos consiente teniendo buen rock and roll. Gracias por acompañarnos. Hay lluvias, está pronosticado lluvias toda la semana. Esporádicas a nosotros allá en nuestro pueblo, que hay un aguacerazo al mediodía, pero tremendo. Y veo que aquí en la ciudad casi no, pero pues si está lloviendo, extreme precauciones. Ya sabe que el pavimento mojado se vuelve peligroso, baja la velocidad. Lo bueno es que bajó la temperatura notablemente, porque estábamos con unos bochornos que pues nos obligaban a traer hielera para todos lados, ¿no? Pues para el calor, para que no le dé este calor. Pero bueno, quédese con nosotros, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadassi allá en Ciudad Cauquel, el fraccionamiento Los Almendros. Mire, Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te vas a hacer ejercicio en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales. Tiene un centro comercial, el fraccionamiento Plaza Bella, se llama así, es de que Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrece diferentes modelos de uno y de dos niveles para que elijas el que más te gusta. No pierdas la oportunidad. Hoy anunció la Fed que aumentó un cuarto de punto su tasa de interés allá en Estados Unidos, lo que quiere decir que va a presionar aquí a las tasas de interés interbancarias, que le va a presionar a las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Entonces, ahora, cuando usted tiene que ir a platicar con los asesores especializados de Sadassi, que le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio, que todavía puede encontrar buenas tasas, tasas fijas y estrenar casa. Imagínese usted estrenar casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. Visítanos en nuestra oficina de ventas en la calle 59 de Ciudad Cauquel. Márcales, haz una cita con los asesores, ve a platicar con ellos y verás de lo que te platico. 611-4000, haz una cita, o búscalos también en las redes sociales www.sadassiyucatan.com.mx y @sadassimérida en las redes sociales. Bien, amigos, interesante la plática que tenemos aquí, y muy sobre todo a los jóvenes que están buscando qué estudiar para pues las nuevas oportunidades que vienen en este país. Nos acompaña el licenciado Pedro Esponda Farrera, subdirector comercial del Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía, y la maestra Lisilet Mar Sarao, de programas académicos, y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesantísimo, claro, la verdad, sí, el tema. Y bueno, lo que estaban platicando antes de salir al corte, la importancia del potencial de las personas. Y fíjate, en el libro de Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, cita que en tiempos anteriores lo más importante para incentivar la innovación era ofrecer estímulos económicos, era reducir las trabas burocráticas, o tener un buen negocio. Sin embargo, hoy en día lo más importante pues es contar con personas con mentes creativas y que estén respaldadas por un buen sistema educativo. Y entonces aquí pues lo empato con el instituto, Lo que comentabas hace rato, Pedro, que estás tomando, el instituto está tomando en cuenta lo que está hoy en día, el estar a la vanguardia de las necesidades, por ejemplo, dijiste de la construcción. ¿Cómo es posible que hoy en día no estés contemplando esa parte? Bueno, si yo ya soy ingeniero en construcción, bueno, ¿qué necesito hacer para actualizarme? ¿Una maestría, un diplomado? Veo que manejan ustedes en el instituto diferentes cursos de acuerdo a las adaptaciones necesarias, de acuerdo a la innovación que es la corriente hoy en día, ¿no? Sí, es correcto, Laura. Lo que estás señalando, muchas veces creo que el tema de pensar en seguir siendo vigentes, lo vemos como algo complicado, ¿no? Lo vemos sí. Como pues me tengo que desembolsar dinero para hacer una maestría, etcétera. Pero nosotros en el instituto tenemos también una oferta de diplomados que sensacional. Que es precisamente para ese tipo de gente muy visionaria, como lo que hablan en el libro, de ¿sabes qué? Pues no me quedo ahí, ¿no? Si estoy en la industria de la construcción, estoy en la industria automotriz, porque el tema del instituto, si bien traemos una visión muy de petróleo, que ese es nuestro core de negocio, pero también es el tema de energías renovables, energías limpias, que le impacta a muchas de las industrias, como la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? No, a todas, pensaría yo, hoy la parte de ser sustentable. Es correcto. Está en todos lados. Sí, es correcto. Y entonces, ahí no, la propuesta que tenemos son 4 diplomados, un diplomado en emprendimiento en el nuevo mercado energético, que ahí como tú bien decías. Un mercadazo ese, ¿cómo ha crecido? Te di la cifra, 2.5 millones de gentes que se necesita enfocar a este sector. A esta área, ¿no? Claro. Haciendo un paréntesis de lo que les estaba platicando de la oferta de diplomados, al equipo de comercial le estaba diciendo hace un par de semanas, me metí a uno de los buscadores, esos muy recurrentes cuando estás buscando empleo, y ahí había anunciado una vacante, un ingeniero en energía, estaban solicitando un ingeniero en energía con una experiencia de 3 años y un tabulador salarial entre 85 mil y 100 mil pesos. ¿No? Ok, pues entonces, sí, muy bien pagado. ¿Por qué ese tabulador? ¿No? Porque definitivamente no hay mano de obra calificada, y la poca que hay está muy árida de ser contratada con estos tabuladores salariales, que también esa es otra oferta que tenemos y que difiere. Por eso te decía antes de entrar al aire, somos un instituto completamente diferente, ¿no? Correcto. Un proyecto de universidad boutique en donde estamos muy sectorizados, llegamos a un sector muy especializado, y que la realidad es que brindamos variantes muy diferentes al resto de las ofertas educativas que pueden haber en la región. ¿Cómo qué? Como a mi egreso, yo sí le puedo decir con mucha propiedad que el tabulador salarial de recién egresado, de un recién egresado del instituto, va a fluctuar arriba de los 20 mil pesos. Precisamente, ¿por qué? Porque no hay una oferta de mano de obra como la que yo voy a egresar, ¿no? Sí, yo no sé por qué culturalmente nuestros sistemas educativos, o pues no sé, hasta le echaría la culpa a los padres, ¿no? Todo el mundo quiere que estudies medicina, abogado, contador. No tengo nada contra los contadores, pero de veras, y esas áreas están saturadas de gente. Por eso luego los muchachos, cuando egresan de esas carreras, dicen, pues no hay chamba. Pues no, porque hay un montón. Pero volteas a... Y mira que Andrés Oppenheimer en el libro lo dice, es de que culturalmente no nos enseñaron matemáticas. O sea, por la manera en la que nos enseñaron las matemáticas, que te tenías que aprender la tabla de... A mí, yo me acuerdo que una noche queriendo aprender todas las tablas de jalón y de memoria, pues por eso odia las matemáticas. Uh-huh. Pero eso ha creado un gap de desarrollo en el país. ¿Sí? Imagínate que hubiéramos tenido ingenieros petroleros hace 2 años, la potencia. Cuando la reforma energética. Sí, pues seríamos una potencia. Correcto. Sí. Y que yo creo que sí lo vamos a hacer, porque con apoyos como el del instituto que están ustedes formando, bueno, que están formando a las nuevas generaciones, pues es una oportunidad increíble, ¿no? Sí, es correcto. Pues amigos, interesantísimo, la verdad, la conversación. Ahorita les vamos a dar los datos para que se vayan a inscribir y puedan ustedes, pues ya viene el cambio de ciclo, ¿no? Termina el ciclo escolar. Estamos en pleno cierre de inscripciones y con muy buenas sorpresas que ahorita te Ahorita les damos los datos, amigos. Vaya sacando papel y lápiz para apuntar. ¿Y por qué no? Échese una maestría en energías renovables. A mí se me antoja. ¿Por qué no? Es el negocio del futuro y también el petróleo. Claro que sí. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. The wind blows hard against this mountainside. Across the sea into my soul. Cannot hide, setting my feet upon the road. My heart is old, it holds my memories. Bien amigos, regresamos. Estamos escuchando Kyrie en griego, Kurie, señor. Hasta griego me están haciendo hablar hoy. Es una canción de la banda norteamericana de pop rock Mr. Mister, publicada en el álbum de 1985 Welcome to the Real World. Buena música, buena selección. Ya saben, como siempre, Juan de Dios Rincón tiene buena selección, sabe de música y nos deleita. Espero que usted también. Sé que va saliendo de trabajar rumbo al negocio, quédese con nosotros para darle el cerrojazo a este tema tan interesante. Y de veras espero que haya sacado papel y lápiz para que se vaya usted a inscribir al Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía. Pero antes de continuar con eso, Laura, nos vas a hacer una invitación, ¿no? Claro que sí, Robert, y recordarle a nuestros amigos radioescuchas que tenemos una conferencia, gracias a nuestra alianza con la Escuela Bancaria y Comercial, Fórmula de los Negocios e Impuestum, que es una franquicia de contadores, aquí con Carlos Vázquez, pues tenemos una conferencia para ofrecerles de discrepancia fiscal, lo que todos debemos de entender y bueno, y lo que todos debemos de saber, ¿no? Y más que nada, si eres dueño de tu propio negocio, estás iniciando tu propio negocio, si a veces cuando te sientas a platicar con tu contador nunca entiendes lo que te dice, bueno, esta conferencia es para ti. Así que te recomendamos, asistas. La conferencia va a ser el próximo miércoles 21 de junio a las 4 de la tarde, dura 3 horas. Ya que se pretende al final tener una hora de preguntas, de casos para resolver. Entonces, de 4 a 7 va a ser en la escuela EBC, que es la Escuela Bancaria y Comercial, que está en la calle 56, 330 Itzimna, atrasito del Chedraui de Montejo, ahí por el Monumento a la Bandera. Y si usted está interesado en asistir, puede comunicarse al 285-1623, repito, 285-1623, o entran a la fanpage de Impuestum Contadores. El costo es una recuperación de $400 y el cupo es limitado. Así que les recomendamos que no se pierda esta gran conferencia, alianza con Escuela Bancaria, Fórmula de los Negocios e Impuestum, que va a dar nuestro contador, amigo y patrocinador Carlos Vázquez. Y bueno, Robert, tú también tienes otra invitación, ¿verdad? Sí, déjenme también decirles, miren, ¿quieres realmente tener herramientas para incrementar tus ventas? Pues miren, vamos a dar un taller Mejora Tus Ventas con coaching. Y esto es verdaderamente algo que yo te aseguro que vas a salir, pues, incrementando tus ventas. Si eres una persona activa en ventas, te invitamos a participar en este taller, donde vamos a aplicar herramientas de coaching en las ventas, donde vamos a enseñarte a interpretar tu proceso de ventas y vamos a liberar todos los momentos para esos cierres de ventas. Es lo que todo vendedor le tiene miedo, es al cierre de ventas. Pues nosotros, con las herramientas de coaching, le vamos a enseñar, nos vamos a divertir y vamos a aprender a vender. Esto es cupo limitado, el sábado 24 de junio del 2017, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la Escuela Bancaria y Comercial, calle 56, número 330B, en Ichibna. Créame que, mire, el aplicar las herramientas de coaching, en este caso a las ventas, es una herramienta poderosísima. Con este taller, la verdad que hemos ayudado a cientos de personas con la necesidad de vender. Créame, cientos de personas. Llevamos nosotros en coaching pues 15 años aquí en Yucatán, así es de que, y tenemos las certificaciones, por ejemplo, de Newfield Network, así es de que eso es algo que vale la pena. No, es cupo limitado, no pierda la oportunidad. Te voy a dar el teléfono para que marques, mándale un WhatsApp y ahí te vamos a dar toda la información para que te inscribas. Ya falta semana y media para el taller, no te vayas a quedar fuera. 9991-2247-16. 9991-2247-16. Bien, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos del Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía, el licenciado Pedro Esponda Farrera, subdirector comercial, y la maestra Lisilet Mar Sarao, de Programas Académicos. Bueno, estamos acabando el programa. Es un tema que me gustaría que estuvieran en otras ocasiones en el programa para hablar de ello, porque creo que es algo que se tiene que difundir en nuestro hermoso Yucatán, porque estas oportunidades no se van a ver siempre. ¿Por qué no nos platicas del proceso que estamos ya? ¿Están ustedes en suscripción? ¿Qué tienen que hacer para irse a inscribir al instituto? Sí, Pedro. Fíjate, es como tú bien dices, ya es etapa de cierre de inscripciones, más bien ya pasamos la etapa de inscripciones, ya ahorita nosotros estamos cerrando inscripciones. Y ahorita lo que les pedimos es visiten nuestras páginas, nuestras redes sociales. ITPMX es nuestro Facebook, ITPE-MX es nuestro Instagram. La página web es www.itpe.mx. Ahí está toda la información, pueden registrarse, pueden ahí contactarnos, hacer una cita con nuestros asesores y pues rápidamente les vamos a brindar toda la información precisa, ¿no? Nuestro teléfono es 930-0070, ahí estamos a la orden también para poderlos atender. Y ahorita recién acaba de pasar la entrega de resultados de las escuelas públicas, las principales. UADY fue el día de hoy precisamente. Okay. Entonces mucha chica pues se queda sin la oportunidad de seguir sus estudios, ¿no? Acérquense a esta propuesta, van a ver que tenemos gratas sorpresas ahí en donde podemos apoyarles con diferentes esquemas y poder pues no truncar ese desarrollo que necesitamos y que estamos muy, muy, muy comprometidos, ¿no? Entonces, la invitación es para que nos conozcan. Yo siempre les digo a los chicos que están por elegir una carrera, investiguen, vean, husmeen toda la oferta académica que hay muy buena oferta académica aquí en el estado. Acérquese a nosotros, conózcanos. Yo creo que esta oferta es, yo le veo varias cuestiones importantes. Una, es un mercado del futuro. O sea, antes la gente decía, oye, pero estudiar ingeniería petrolera es porque voy a trabajar en Pemex. Pues sí, eso era antes, hoy no. Hoy cuántas empresas ya van a entrar a explotar el petróleo aquí en México y en todas las áreas de energía renovable. No sé, pero el otro día escuchaba que a este señor Candiani, que él es el director de las áreas especiales, que calculaba cerca de 40 y tantas empresas que se van a venir instalando en estos corredores, de, y muchas de ellas estarán en estas áreas de energías renovables e incluso de ingeniería petrolera. Es correcto, y ya no por tiempo, como tú bien dices, yo creo que esto da tela para muchos programas y lo vamos a hacer, creo que hay ahí la voluntad y lo podemos aterrizar, pero sí, después te platicaré de todos los convenios que andamos haciendo. El día de mañana firmamos un convenio bien interesante con Shell, con esta multinacional. Pues fíjate ya, entonces, ¿dónde andas? Entonces andamos a muy buen nivel, de veras que vale la pena visitarnos y vale la pena escuchar nuestra propuesta. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias, licenciado Pedro Esponda. Gracias, maestra Lisilet Mar. Gracias a usted. Gracias por estar aquí en el programa. Laura, bueno, gracias de parte de Laura. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.